Radio Naval presenta Un Minuto con la Voz del Mar. En esta ocasión, en La Voz del Mar, nos acompaña Cecilia Torres, directora de Mingas por el Mar. Escuchemos su recomendación para cuidar nuestros océanos. Cuidar los océanos empieza mucho antes de llegar a la playa. Cada decisión que tomamos en nuestra vida diaria tiene un impacto en el océano. Reducir el uso de plásticos de un solo uso es fundamental. Evita sorbetes, fundas y botellas desechables y apuesta por modelos de reuso, como botellas, envases y bolsas reutilizables. Reusar es más efectivo que reciclar. También es clave no dejar residuos en ríos, playas o espacios públicos, porque todo eso termina en el océano. Separar nuestros desechos y consumir de forma consciente reduce la contaminación desde la fuente. Y sobre todo, infórmate, participa y exige políticas que protejan nuestros ecosistemas marinos. Cuidar el océano es cuidar la vida, nuestro alimento y nuestro futuro. La Voz del Mar por la protección de los océanos. Radio Naval, 1510 AM.